Tenemos un invitado esta noche. Empieza así. Dale loco, dale loco. Guacho, manos arriba loco. El Dani de Magrano. Soy un quiero parte, músicos estudiantes, cumbia callejera, quien dijo que todo es arte. Aquí para todos lados, lo aplico a los soldados, de vagancia que esté conmigo. Oiga bien lo que les digo, tampoco por ser un rapero no puedo que digo que no. Y que envenenó para todos los negros cumbiamberos de Luna Park, vamos loco, manos arriba papá. Mi cumbia callejera, porque esta cumbia se baila donde quiera. Mi cumbia callejera, porque esta cumbia se baila donde quiera. Vamos a bailar, cumbia callejera, vamos a gozar, que se baila donde quiera. Vamos a bailar, cumbia callejera, vamos a gozar, que se baila donde quiera. Esta es la cumbia callejera, quien dijo que era rapera. Esto fue para la vagancia que le gusta esta loquera. Así nomás, junto haga lo que quiera. Esto es un buen ritmo que levanta hasta una calavera. No se pierdan de este sol, que esto fue para que sea. Bailando, rapeando, aunque me esté criticando, yo sigo, no corres si vas tocando. Esta vez te cumple en la cabeza, va sonando. Las manos para arriba, que lo que te está pasando. Ya lo sale, que me fumo este jale. Para balance que ya se lo sale, sale como sale. Aguántenme, que esto no parate, porque esto es cumbia. Manos arriba, Luna Park, vamos loco. La Magrani y el Dante, papá. Firma ya, cumbia. ¡Gracias, loco! ¡Aguante! ¡Impresionante, amigo! Otro amigo de la banda, ¿eh? Amigo de verdad, ¿eh?